radio donde tengo que hablar. No me explico, la rata sigue su perdido camino. Me detestas y finges ser mi amigo, estúpida basura. ¡No te metas conmigo! ¿Y qué? ¿Tú ven aquí? Dímelo, dímelo, no tengas miedo. ¡Tú dime dónde! ¡Cómo no, cómo no! ¡Ahí estaré! ¿Y qué? ¿Tú ven aquí? Dímelo, dímelo, no tengas miedo. ¡Tú dime dónde! ¡Cómo no, cómo no! ¡Ahí estaré, no lo dudes! Te estoy hablando que no puedes entender. Yo no daré mi brazo a torcer. Te lo digo, tragaré agua del caño. Que besar tus pies esperaré. Tus huesos reventaré. ¿Y qué? ¿Tú ven aquí? Dímelo, dímelo, no tengas miedo. Tú dime dónde. ¿Cómo no, cómo no? Ahí estaré. ¿Y qué? ¿Tú ven aquí? Dímelo, dímelo, no tengas miedo. Tú dime dónde. ¿Cómo no, cómo no? Explotando con cada hueso que yo te voy quebrando. Tú vas gritando. Explotando con penetrando en tu cuerpo. Me voy pegando. Tú vas llorando. Explotando con cada hueso que yo te voy quebrando. Tú vas gritando. Explotando con penetrando en tu cuerpo. Me voy pegando. Viniendo. Te puedo perdonar.